eres grande y majestuoso. Alfa y Omega, el principio y el final. Venimos a adorarte, a ti cantamos gloria. Nuestra voz te elevamos, Señor, ante ti. Todos te exaltamos, respiramos tu amor. Eres Dios, eres Dios, eres digno de honor, digno de honor. Ante tu presencia imploramos perdón. Nunca olvidaremos que tú eres Dios del universo, eres grande y majestuoso. Alfa y Omega, el principio y el final. Venimos a adorarte, a ti cantamos gloria. Nuestra voz elevamos, Señor, ante ti. Déjanos sentir, déjanos sentir que tú estás aquí. Vives en mí, un amor así, un amor así. Queremos vivir. Del universo, eres grande y majestuoso. Alfa y Omega, el principio y el final. Venimos a adorarte, a ti cantamos gloria. Nuestra voz elevamos, Señor, ante ti. Dios del universo, eres grande y majestuoso.